Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará. Busca primeramente el reino de los cielos, busca primeramente la bendición de Dios, busca primeramente todas las cosas buenas, que lo demás lo añadirá el Señor, que lo demás lo añadirá el Señor. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Te dará y te dará, te dará la bendición. Te dará y te dará, te dará la bendición. Te dará y te dará, te dará y te dará, te dará la bendición. Así, así, así, así, así.